Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta nueva emisión de Cultura al Día, su noticiero meridiano. Hoy miércoles 24 de agosto celebramos el Día Internacional de los Parques Nacionales para educar a la población mundial sobre la conservación y protección de nuestra fauna y flora. Les habla Kenny Castillo. En los controles, el señor Kedwin Hernández. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Pueden en este mismo instante visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Por la protección del pueblo, Ejecutivo define tres líneas de acción para garantizar la paz y estabilidad del país. Rumbo a un plan nacional, encuentro de autoridades culturales capítulo centro finalizó este martes. Cultura. Propuestas novedosas. Inició deliberación del Premio Nacional del Libro en su novena edición. Germán Sánchez Otero presentará este miércoles su libro Hugo Chávez y el destino de un pueblo en la Sala Ríos Reina. Temporada vacacional. Cinemateca Nacional proyecta cintas animadas y de ciencia ficción para los más pequeños. Con talento de corazón presentarán pequeños artistas de la música venezolana. Regionales. De manera virtual se encuentran abiertas las inscripciones para Bienal de Artes Visuales de Ciudad Coro. Internacionales. Séptimo Arte proyectarán documental venezolano sobre la masacre de Rubieras en Festival Argentino. Cultura al Día. Con el objetivo de garantizar la paz y la estabilidad nacional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, planteó este martes como política social tres líneas de acción que durante los próximos cuatro meses del año desarrollará el gobierno. Yo lancé tres líneas para la ofensiva del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Y de allí, 2017, año del levantamiento de la patria bolivariana. Hay que visualizarlo desde ya. Pero tenemos que garantizar una ofensiva victoriosa, moral, política, económica, cultural, integral, humana, en este cuatrimestre que arranca el 1 de septiembre de manera victoriosa. Tres líneas revolucionarias. La primera de todas, la línea de protección del pueblo, el desarrollo dinámico de las grandes misiones y misiones, poniendo en el centro la gran misión Hogares de la Patria para proteger los 500.000 hogares que nos hemos propuesto este año sacar de la miseria, poniendo en el centro la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor como misión integradora comunitaria, poniendo en el centro la gran misión Vivienda Venezuela, bueno, poniendo en el centro la construcción de las bases de misiones socialistas en todo el territorio nacional y su articulación con la comunidad. Como segunda línea, el jefe de Estado venezolano mencionó la revolución económica que tiene por objetivo derrotar la guerra en este campo que mantienen sectores de la derecha en contra del pueblo. La tercera línea se enfocará en el fortalecimiento de los valores de los revolucionarios y la realización del Congreso de la Patria. Cultura. Y este martes finalizó el quinto encuentro de autoridades culturales capítulo centro, donde participaron los estados Yaracuy, Carabobo, Aragua, Vargas, Distrito Capital y Miranda. Esto en el marco de la evaluación del programa estratégico para el periodo 2017-2019. Así lo informó el titular de la cartela, de la cartera, Freddy Ñáñez, quien a través de su cuenta en la red social Twitter escribió: con estas 5 reuniones de autoridades culturales cerramos el primer ciclo hacia un plan nacional, gracias a todos los participantes. Se tiene previsto que para los próximos días se efectúe una gran plenaria nacional en Caracas, donde se va a presentar la sistematización de toda la programación, acuerdos, compromisos establecidos y propuestas recaudadas desde este ciclo de encuentros con los estados, para que de esta manera se pueda construir una agenda cultural que unifique criterios. Son las 12:07 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El jurado que integra el Premio Nacional del Libro en su novena edición ya inició la deliberación de este reconocimiento en 2 menciones. Así lo informó la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles. El jurado de promoción de la lectura está integrado por Maite Dutant, Enelsi Marín y Marjorie Lacenere, y el jurado para mención libros y publicaciones por Iván Diegues, presidente de Cabe Libro, María Elena Rodríguez y Gypsy Gastelo. Ellos han estado ya evaluando, en el caso del mención libros y publicaciones fueron más de 150 propuestas, y en promoción de la lectura sí nos parece que fue un poco baja. Postulaciones recibidas fueron 6. Recordemos que el Premio Nacional del Libro es un premio editorial, no un premio literario, pero es reconocer el trabajo de los editores, de los diagramadores, de los ilustradores, de todos aquellos que tributan a no solamente a la publicación en tanto en físico como en digital, sino también al acercamiento del pueblo venezolano con esas obras editoriales. En el caso de promoción de lectura, llamó la atención el tema del tratamiento de los espacios no convencionales, ideas muy innovadoras y experiencias del interior de la República. Y en el caso de libros y publicaciones, llamó la atención la cantidad de títulos digitales. Se tiene previsto que en los próximos días el jurado redacte el documento del veredicto del premio y anuncie también los ganadores de la mención libros y publicaciones y promoción del libro y la lectura. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El libro Hugo Chávez y el destino de un pueblo, de Germán Sánchez Otero, será presentado este miércoles a las 3 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Este ejemplar corresponde a la segunda parte de la biografía del líder bolivariano, el cual abarca los primeros 4 años de la Revolución, mostrando el proceso del liderazgo de Chávez y el despliegue de sus virtudes, entre ellas la capacidad política y emocional. Se prevé que la actividad cuente con la presencia del vicepresidente del área social, Jorge Arreaza, del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, y el propio autor, Germán Sánchez Otero. Son las 12:10 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y para promover la siembra de valores sociales en temporada de vacaciones, la Cinemateca Nacional ofrece esta semana una programación de cintas animadas y ciencia ficción dedicada a los más pequeños. Para este miércoles a las 3:30 de la tarde se proyectará el largometraje argentino Plumíferos, aventuras voladoras, que relata las aventuras de una ave canaria junto a sus amigos en búsqueda de la libertad. El jueves 25 a la misma hora se presentará Cómo entrenar a tu dragón, y el viernes 26 a la 1:30 de la tarde Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio. Para los días sábados y domingo a la 1:30 de la tarde se proyectará el film animado Una aventura de altura. Las entradas tienen un costo de 10 bolívares para el público en general y 5 bolívares para estudiantes y adultos mayores. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para proyectar el talento infantil de la música venezolana, este martes fue lanzado el espacio televisivo Talento de Corazón del Movimiento Corazón Llanero, que será emitido los sábados a las 6 de la tarde por la televisora venezolana social TVS. Durante el programa Contacto con Maduro número 65, el presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró que dicho programa cultive lo afirmativo venezolano. Talento venezolano de nuestros niños y niñas, Movimiento Cultural Corazón Llanero. Nos felicito todo este esfuerzo que está haciendo, este es el semillero del canto venezolano. Y fíjense, esta es la vía para que nuestros niños cantando y haciendo cultura vayan cultivando la nueva venezolanidad, nuestra identidad. El venezolano, la venezolana de bien, lo afirmativo venezolano que decía Augusto Mijares y tanto repitiera nuestro comandante Chávez. Lo afirmativo venezolano, una Venezuela de valores. Y eso se siembra en el corazón de esa niña, de ese niño. Ahí sembramos el valor. Si queremos un niño de bien, queremos un hombre de bien, una mujer de bien, sembremos en ese corazón cultura, valores, amor, solidaridad, respeto, inteligencia, educación. Y eso es lo que está haciendo el Movimiento Cultural Corazón Llanero. En Talento de Corazón participan 48 niños provenientes de todo el país. En una competición que se realizará en el Teatro Junín de Caracas, el estreno será este sábado en la señal de TVS y de Corazón Llanero Televisión a partir de las 6 de la tarde. Son las 12:13 minutos. Regionales. Ya están abiertas las inscripciones para la segunda Bienal de Artes Visuales Ciudad de Coro, que en esta oportunidad garantizarán la participación de los artistas nacionales a través de la inscripción virtual. El presidente del Instituto de Cultura del Estado Falcón, Simón Petit, informó los detalles de este evento. Los artistas pueden enviar con 3 fotografías en alta resolución en 300 dpi a un correo, y en ese particular, bueno, nosotros tenemos ya el jurado que va a hacer la selección para que posteriormente, en el día de lo que es el aniversario de la declaratoria de patrimonio de Coro y la Vela, es decir, el 9 de diciembre, podamos tener ya ese salón con la apertura hasta el mes de marzo del año 2017. Tenemos el gran premio de artes visuales Ciudad de Coro, que consta de 100.000 bolívares. Está el segundo premio, que es homenaje a Virgilio Trompi, que cuesta de 80.000 bolívares, y un tercer premio que lleva el nombre de Cándido Millán con 70.000 bolívares, y tenemos un cuarto premio que es en homenaje también al pintor falconiano Emilio Peniche con una compensación de 60.000 bolívares. Pueden llamar directamente al Instituto de Cultura, que es el 0268-252-8578. También pueden entrar a la www.falconespatrimonio.com.be y el Departamento de Arte allí entonces les va a dar lo que es el correo con todo lo que son las bases también de esta segunda Bienal de Arte Visual de Ciudad de Coro 2016. El proceso de inscripción virtual estará abierto hasta el próximo 15 de octubre y será por medio de las redes sociales que se tendrá la oportunidad de decidir uno de los premios que otorgará la Bienal. Internacionales. El documental Rubieras, realizado por cineastas venezolanos, que relata la masacre de 16 indígenas en la entonces Intendencia de Arauca en Colombia, será proyectado en el Festival Internacional de Cine Político de Argentina, el cual se efectuará del 8 al 21 de septiembre. La cinta fue un proyecto financiado por el Fondo de Responsabilidad Social de Conatel y fue realizada por la Cooperativa de Producción y Formación Audiovisual Arten Media, teniendo como escenarios el estado Apure, Caracas y Nueva York. La proyección del filme en el país está previsto para diciembre próximo por Amazonia Films, productora cinematográfica del estado. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Hola, desde la Dirección General de Identidad y Patrimonio y específicamente desde el Ministerio del Popular para la Cultura, se han tomado iniciativas tendientes a visibilizar e incluir a través de sus distintas políticas culturales a las comunidades afrodescendientes que históricamente han sido invisibilizadas y han sido discriminadas como parte de una cultura colonial y su remanente o permanencia en cotidianidad. Bien, allí escuchaban palabras de Juan Piñango, quien es precisamente nuestro entrevistado el día de hoy. Lo tenemos ya acá en cabina, en directo, para que hable con nosotros acerca de los esfuerzos que se han venido realizando desde el sector cultura para visibilizar e incluir las comunidades afrodescendientes de todo el país en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Juan Piñango es director general de la Oficina de Identidad y Patrimonio del Viceministerio de Identidad y Biodiversidad Cultural. Bienvenido, Juan. Es más largo este. ¿Cómo sí. estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Agradecido por la oportunidad. Es Viceministerio de Identidad y Diversidad Cultural. Ya. Cuéntanos acerca de todos estos esfuerzos. Se están cumpliendo fechas en estos días que son muy importantes para la afrovenezolanidad y de rememorar y tener en cuenta para que, bueno, no se queden únicamente en textos y en historia por allí pasada. Sí, efectivamente, el día de ayer, uh-huh. un día muy importante, no solo para la afrovenezolanidad, diríamos, para aprovechar el término inclusión, hablar de esos aportes que de las comunidades descendientes de africanos y africanas productos de la trata esclavista hemos dado en la construcción de esta venezolanidad precisamente y que hoy nutre nuestro calendario de actividades, no solo en el plano nacional, sino en el internacional. Razón por la cual, digamos, gracias a algunas acciones que se han tomado o iniciativas desde organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, tal día como el día de ayer, se conmemoró como el recuerdo de la trata y la abolición de la esclavitud a partir de los hechos que, de alguna manera, impulsaron la emancipación de las comunidades oprimidas en uh-huh. la posterior República Negra de Haití uh-huh. y que de alguna manera marcaron el rumbo para la liberación de todos los esclavizados y esclavizadas en la región latinoamericana. Entonces, ciertamente, digamos, Venezuela como parte de este movimiento y además liderizando una nueva gesta libertaria en nuestra región, ha asumido el compromiso de visibilizar a las comunidades afrodescendientes e incluirlas con pasos certeros. Particularmente desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se han tomado ciertas iniciativas como la creación de la Oficina de Enlace con Comunidades Afrodescendientes, uh-huh. con altos y bajos. Uh-huh. Estamos precisamente en un proceso. ¿Por qué altos y bajos? Porque de alguna manera en algún momento se ha tomado, digamos, como una posición de avanzada y se han impulsado políticas, okay. que es lo que está ocurriendo justo en este momento. Estamos tratando de reimpulsar la oficina y en otros momentos quizás se han asumido como otras líneas en gestiones y no se le ha dado, digamos, la relevancia oportuna. No obstante, la República Bolivariana de Venezuela, como parte integrante del sistema de Naciones Unidas, uh-huh. asumió el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que fue decretado desde el 2015 al 2024. Y existe todo un programa de acciones que todos los países firmantes han ratificado en función de generar mayor inclusión y mayor visibilidad. Y el espacio cultural, por supuesto, no escapa, porque es un espacio en el que las comunidades afrodescendientes tenemos mucha, mucha participación. Bien, eso nos a nosotros nos llena de bastante emoción y orgullo, porque en estos periodos en el que se están haciendo este tipo de políticas que de no ser por el momento político que se está viviendo en el país y en la región incluso, quizás ni siquiera se tomaran en cuenta. Bueno, podemos ver fácilmente cómo hay en el país más fuerte del planeta un candidato presidencial que es sumamente racista y el cual sin ningún prurito esgrime palabras de xenofobia, declaradamente y abiertamente. Entonces, de no ser por este tipo de situaciones políticas, no se dieran. Ahora, políticamente hablando, Juan, ¿qué esas líneas políticas, valga la repetición, que vienen realizando las oficinas, ¿cómo se traduce para la gente de a pie, para el barrio, para la calle o para todos? En un principio, bueno, porque tocaste varias cosas, ¿no? Uh-huh. Que es imposible no hablarlo, porque digamos, como doliente de la movilización afrodescendiente, hay temas álgidos, como lo representa el señor Barack Obama, presidente uh-huh. de Estados Unidos, precisamente cuando vemos asesinatos de hermanos y hermanas afrodescendientes en vivo a través de las redes sí. sociales, teniendo un presidente afro, lo cual para nosotros, de alguna manera, como movilización afrodescendiente en las Américas y el Caribe, no significa absolutamente nada, solo un títere, por lo cual preferiría dejarlo hasta allí, porque sencillamente no sabemos perfectamente que él está cumpliendo solo una representación de los intereses de las corporaciones y que no tiene ningún interés, porque lo ha demostrado, de que Estados Unidos avance hacia unas políticas de inclusión y de mejora, que incluso el presidente Chávez, en una política de acercamiento, siendo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tuvo el gesto de acercarse a las comunidades afro de Estados Unidos, uh-huh. apoyarlos con políticas concretas en materia de suministro de gas y de gasolina, sí, lo cual sí. por supuesto sirvió de alivio en contextos como de invierno para nuestros hermanos. Sí, sí, entonces, el heating oil que llaman para el calentamiento del invierno. Claro, entonces efectivamente eso dice mucho. Y en función de ello también vale destacar que ciertamente hasta el año 98 nosotros como población afrodescendiente, tú tienes un poco más de edad que yo, así que debes recordar perfectamente lo que significó una ley de vagos y maleantes en este país sobre la criminalización de las comunidades afrodescendientes. Uh-huh. Lo que existía y aún sigue presente en el imaginario, que es el perfil de la criminalidad asociado al perfil de los afrodescendientes y que de alguna manera con la llegada de nuestro camarada y hermano Hugo Rafael Chávez Frías se apertura un proceso de participación y protagonismo que incluye y visibiliza a las comunidades afrodescendientes dándonos mayor participación sin represión. Entonces eso de alguna manera hay que destacarlo porque en procesos en los que estuvo vinculado el Ministerio de la Cultura de manera directa o indirecta está en el impulso de la creación de una comisión presidencial contra la discriminación racial en el sistema educativo formal. Uh-huh. Nuestra Asamblea Nacional decretó en el año 2005 el Día de la Afrovenezolanidad, el 10 de mayo, por lo que significó el alzamiento de José Leonardo Chirino en la Sierra uh-huh. de Falcón en el año 1795, y otra serie de acciones como la inclusión, en ese momento yo era coordinador de la Red de Jóvenes Afrodescendientes, de una vocería en el Instituto de la Juventud, que aún permanece ejecutando políticas de inclusión, políticas de crédito o microcréditos a mujeres afrodescendientes en contexto de extrema pobreza, nuestro acercamiento con África, una política exterior que tendió al acercamiento con nuestra ancestralidad, con una conexión que pasa más allá de lo meramente cultural, sino un acercamiento entre pueblos realmente, y que el Ministerio de Cultura de alguna manera ha ayudado a fomentar. El papel de la Oficina de Enlace con Comunidades Afrodescendientes, precisamente como el nombre lo dice, enlazar uh-huh. con estas comunidades. ¿Falta mucho por hacer? Efectivamente, estamos tratando de reimpulsar estos procesos. Particularmente quisiera hablarte ahorita sobre una iniciativa. Siempre faltan cosas por hacer. De hecho, por eso es que se crean este tipo de cosas, porque constantemente la dinámica cambia. Pero enfoquémonos en lo que se ha hecho. En lo que se ha hecho o está en desarrollo. Exacto. Por ejemplo, en el campo del Mercosur hay un proyecto que desde la Dirección General de Identidad y Patrimonio estamos impulsando, que se llama La Geografía del Cimarronaje. Uh-huh. Es un proyecto que fue impulsado durante la presidencia pro tempore en el año 2013 en la ciudad de Caracas, cuando Venezuela tenía uh-huh. la presidencia pro tempore, y de allí hemos estado en unos procesos de regateo y discusión uh-huh. para lograr que los cumbes, los quilombos y los palenques, más allá de esa perspectiva con la que la historiografía no oficial, o sea, la contada desde los pueblos, la que uh-huh. no es reconocida por los grandes académicos, como espacios de resistencia guerrerista contra el sistema de dominación, tal, muestra otra versión que complementa esa que efectivamente se dio uh-huh. y es la perspectiva cultural, porque estos espacios, estos cumbes, estos quilombos y estos palenques sirvieron de grandes reservorios espacios donde se practicó una sociedad alternativa, donde no había dominación, donde no había una estructura vertical, donde no habían cabildos, donde no habían reyes, donde no habían príncipes, espacios de cordialidad, donde no solamente se refugiaban nuestros ancestros y nuestras ancestras cuando huían de los espacios de dominación, sino que donde había acogida con los hermanos indígenas, los hermanos mestizos, pardos, como se denominaba en el sistema colonial, que luchaban en contra del sistema de dominación. Entonces nosotros tenemos que estos espacios no solamente fueron espacios de combate, sino que fueron espacios donde se pudo, por ejemplo, practicar libremente la espiritualidad, donde uh-huh. se pudo practicar libremente nuestro acervo gastronómico, culinario, espacios donde pudo practicarse la danza, y que producto de esa manera como se fue transmitiendo de generación en generación, nosotros hoy tenemos una diversidad cultural súper rica y de alguna manera influida por el componente de origen africano. Claro. No solamente en Venezuela, sino en toda la región. Entonces, claro. Estos argumentos sirvieron de base para sentar la discusión en la Comisión de Patrimonio del Mercosur, uh-huh. A propósito de algo maravillosísimo que en lo que avanzamos como parte de las exigencias de las movilizaciones afro en las Américas y el Caribe, y era el reconocimiento estadístico. Entonces, a partir de las rondas de censos del año 2010, la mayoría de los países de América Latina incluyó la variable étnica afro, que uh-huh. no existía. ¿Y por qué era importante incluir la variable afro? Porque la manera de incluir en un Estado no es solo a través del discurso y la visibilización en el discurso, uh-huh. sino a través de las políticas públicas. Claro. Pero para tú construir políticas públicas es necesario el dato estadístico. Entonces se dio necesario que los institutos de estadísticas avanzaran. Claro, es como para que soporte y como para que avale el por qué se van a ejecutar estas... Claro, porque si tú dices, bueno, vamos a incluir a los afrodescendientes y entonces desarrollas una propuesta de política pública para quién es el destinatario, uh-huh, o sea, exacto. cuál es el impacto que tiene en sí, materia sí. de presupuesto, en materia de implementación, son? Efectivamente. Entonces los estados asumieron esa responsabilidad y a partir de entonces comienza un proceso de visibilización. Cuando uno busca la base de ¿esto datos. ¿Esto fue dónde, Juan? A partir del 2011 en todos los países de América Latina. Okay. La mayoría avanzamos. Datos muy importantes en el caso de la experiencia venezolana. Como había un proceso de sensibilización, la variable afro está integrada por la propia mente afrodescendiente, morenos y morenas y negros y negras, que en total sumamos alrededor de 54% de la población venezolana se reconoció desde más de la mitad, más de la mitad, por supuesto, como afrodescendiente, o reconoció el componente africano dentro en la formación claro. como seres humanos, como ciudadanos. Entonces, ciertamente la integración latinoamericana a través de un proceso como Mercosur toma un nuevo cariz con el ingreso de Venezuela y el impulso de otras discusiones. O sea, dejó de ser un tema netamente arancelario uh-huh. para hablar de los pueblos, de lo que nos identificaba, de los procesos históricos que de alguna manera habían sido comunes, como la invasión, la conquista, la colonia, la esclavitud. Exacto. Y todos los procesos sociales que se desprendieron del sistema colonial que permiten mantener a la inmensa mayoría de los integrantes de los países de Mercosur o de América Latina en pobreza. Entonces, era necesario de alguna manera que nosotros pudiéramos avanzar en esa gran discusión, y producto de ello, desde como una iniciativa, aporte desde este espacio, que es el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, abordamos la discusión sobre cómo quitar el estigma que, no obstante de mantener a las comunidades afro en especie de guetos alejados de los espacios urbanos o en zonas denominadas marginales a los centros urbanos, uh-huh. Nosotros pudiéramos contribuir como a cambiar se antes, en el imaginario. Efectivamente, por ejemplo, en la conformación en el siglo pasado de nuestros grandes centros urbanos, tú ves que la población afro tiene presencia en los cerros, en las faldas de las ciudades, ajá. porque efectivamente hubo un proceso de migración que vendió un proceso de desarrollo vinculado a la explotación petrolera. Entonces la gente dejó el campo y bueno, y todo lo que ya nosotros manejamos. No obstante, este proyecto de Tomando sobre la geografía del cimarronaje viene de alguna manera a decir, bueno, efectivamente, desde la perspectiva cultural hemos aportado en la venezolanidad, y estos espacios de liberación que la historiografía oficial denomina como rocheleras para desmeritar o las Rochelas, sí, lo que allí ocurría, y quitarle el peso. No sé si viste la película Su, una película maravillosa. Sí, sí, sí. Empezando la película, el esclavista, el dueño de la hacienda, dice, estos negros, ¿qué es lo que quieren? Le estoy dando un lugar donde vivir, donde comer. O sea, me como, deben la vida. Exactamente, sí, mandado por Dios, o sea, la reencarnación. Sí. Y aún así se escapan porque quieren vivir libres. Sí. Efectivamente, ese era el pensamiento colonial. Malagradecidos casi. Malagradecidos, efectivamente, sí, creo que utiliza el término. Y ese pensamiento aún se mantiene vigente. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos llamados en el marco del Diseño Internacional de los Afrodescendientes como políticas afirmativas, a combatir el estigma y la discriminación racial que está presente en nuestra sociedad. ¿Eso todavía cómo se reproduce? Danos información sobre eso, y también quería si nos puedes aportar algo de lo que se esté haciendo recientemente, si hay algún tipo de congreso, foros, algo que esté por ahí ya por darse. Ya. En primer lugar, hablando sobre cómo se reproduce el racismo en la cotidianidad, hay frases, porque particularmente como militante e investigador sobre el tema, digo que uno de los mayores logros de la dominación fue lograr que una persona se viera al espejo y odiara lo que es. El endorracismo, hermano, ¿entiendes? Porque ciertamente el racismo es inoculado. No es parte de nuestras prácticas, o nunca fue parte de nuestras prácticas ni en África, ni en las Américas y el Caribe. No obstante, el hecho de que una cosa es que el otro no te quiera y que tenga sus prejuicios, pero otra cosa distinta es que tú detestes lo que eres. Sí. Y eso, lamentablemente, como fenómeno social, está muy presente. Entonces, es común escuchar en la cotidianidad, en cualquier región de Venezuela, particularmente en comunidades afro, está presente lo de la necesidad de casarte con un caucasoide o una caucasoide para mejorar la raza. Ha sido totalmente naturalizado, al punto de que la gente lo dice y no tiene ni conciencia ni proceso de reflexión sobre lo que está diciendo. Oye, lo que pasa es que eso es una cuestión bien abstracta, porque, oye, ¿cómo que mejorar la raza? Todo el aporte de África se ha demostrado. Bueno, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, mira, o sea, la raza negra lleva la batuta en gran parte de la calidad deportiva y los más altos estándares de perfección, sí, físico. Pero entendemos eso como algo que de verdad ha caído, ha calado dentro de nuestra cultura, hasta incluso de los niños, que es lo peor. ¿Cómo, por ejemplo, el Estado, cómo nosotros que somos responsables? Eso es algo que está en la sociedad, ¿no? Que hay que irlo quitando. Pero como el Estado, quizás puedes ver tú, o los medios, o algunos entes que ya están formalmente establecidos desde hace tiempo, continúan con ese tipo de prácticas. Precisamente la movilización que hicimos a mediados de junio al Palacio de Miraflores como Congreso de la Patria, capítulo afrodescendiente, uno de los grandes resultados fue la orientación del presidente Nicolás Maduro al ministro de Comunicaciones, orientando sobre tomar las acciones necesarias para desde la plataforma comunicacional combatir el racismo. En función de ello, de alguna manera el Congreso de la Patria ha estado trabajando en la generación de procesos de formación dirigido a los compañeros y compañeras comunicadores sociales, que muchas veces se hacen eco de. Sí, lamentablemente. Creo que desde una perspectiva comunicacional es muy importante, en el caso de los compañeros que son fotógrafos, descolonizar un poco la mirada, por ejemplo, a la hora de publicación de notas de prensa. Pero, por ejemplo, observas, hablando de la diversidad cultural, pero muestras fotografías con un perfil específico y se invisibiliza. Evidentemente, eso sale a lo mejor de manera espontánea, porque está introyectado. Ahora bien, descolonizar la mirada, como descolonizar el discurso, pasa por tener la habilidad o las herramientas para sentarte y visibilizar a través de tu reportaje, de tu fotografía, lo que es la venezolanidad y mostrar un panorama de colores, una gran diversidad que somos nosotros como pueblo, y no precisamente engancharte en seguir reproduciendo el sistema de dominación. Claro. Ya para cerrar, Juan, porque lamentablemente se nos termina el tiempo, de hecho ya estamos un poquito pasados, pero quisiera que nos dieras información acerca de las próximas actividades que viene haciendo la oficina. De la Dirección General de Identidad y Patrimonio, precisamente estamos abocados a trabajar con la declaratoria en el marco del reconocimiento, en el marco de la presidencia pro tempore de Mercosur, sobre los cumbres, los quilombos y el palenques, que son reconocidos bajo la geografía del cimarronaje. Así que durante la Feria Internacional del Libro próximamente, desde el Ministerio de la Cultura, tendremos allí unos foros, incluso actividades en el pabellón infantil. ¡Qué bien! Estamos adelantando algunas acciones tendientes a generar espacios de discusión de manera que se posicione el tema. Estamos trabajando en el sistema de información cultural desde la plataforma impulsada desde la Oficina de Relaciones Internacionales, al cual asistimos los directores, presidentes de entes, para de alguna manera construir de manera colectiva ese importante instrumento de información. Y desde el viceministerio, en compañía con la hermana Kelly Potela, que es la directora general de interculturalidad, hemos tratado de organizar un plan de acción que permita de alguna manera posicionar el tema de la afrodescendencia y el aporte junto con las comunidades indígenas y migrantes en la construcción de la venezolanidad. Qué bien. Hablar de diversidad en propiamente todo su esplendor. Espectro, exactamente. Juan, ya para cerrar, te despedimos agradeciendo mucho que te hayas acercado hasta acá personalmente y nos hayas dado un poquito de tu tiempo. Redes o donde la gente puede conseguir información acerca de todas estas actividades de la Afrovenezuela. Nosotros estaremos publicando a través de la página del Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Yo tengo un Twitter personal, así lo puedes decir, claro. @afrosoy. Allí de alguna manera estoy como militante del movimiento afrodescendiente. No, de pero niño. Bueno, pero la gente de repente te puede pedir. Es uno de los temas información, que claro, constantemente claro. Estoy. Ofreciendo. De igual manera pueden conseguir el Twitter del Congreso Patria Afro, a través del cual se informa de las actividades que nosotros excelente. Estamos tenemos participación muchos de los compañeros que militamos en la revolución y que estamos asociados al tema afrodescendiente. Y bueno, estamos a total disposición, claro, por a articular vía. Todos los claro. esfuerzos necesarios para lograr podamos superar esta coyuntura en la que estamos. Claro, Juan, muchísimas gracias. Gracias. Te echamos la mano para siempre. Despedirte, pero solamente por el momento. Ya, para que podamos conversar posteriormente con más detalles sobre el proyecto. Cómo no, invitadísimos, totalmente. Bueno, queridos usuarios y usuarias, escuchamos a Juan Piñango, director general de la Oficina de Identidad y Patrimonio del Viceministerio de Identidad y Cultural y Diversidad Cultural. Con esto nosotros cerramos, amigos y amigas, una emisión más de Cultura al Día. Les decimos que en la coordinación de página web está Luigi Nebracci, en la coordinación de información Cinema González, en la redacción, edición y montaje Jimmy Martínez, Karen Arencibe, Johnny Marquina, Lesna Roqueni Castillo, en los controles el señor Kedwin Hernández. Pasen todos buenas tardes, buen provecho. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:39. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Las tristezas, los dolores de cabeza que ha causado este amor. De los cuentos de princesas y tus trucos de belleza que corren por mi cabeza y no están a mi favor. Y es que cada vez que pasas cerca de mí puedes hacer cambiar mi mundo de color. Pero yo estaré siempre aquí esperando por ti, ya que lo nuestro terminó. Solo marcharé.

Colombia, Francia, Brasil, España, entre otros países. Recibió los siguientes premios: Ídolo de Plata de Barquisimeto en 1975-76, El Cucarachero de Oro de Valencia en 1978, Zapuara de Oro en Ciudad Bolívar en 1982, Coplero de Oro 1987 en Caracas, Silbón de Oro en Guanare 1991, Pareaguán de Oro en el Estado Anzoátegui en 1998 y las órdenes General de División José Antonio Páez y la Orden General Ezequiel Zamora. También la Orden José Vicente Emilio Sojo, entre otras. Algunos de los temas que le dieron fama y renombre son Guayaba Verde, Chaparralito Llanero, Traigo Polvo del Camino, Es mi Niña, Mi Llano es un Paraíso, Soy San Rafaeleño, Cantadores de mi Patria, La Mula, Caminito de Barinas y Me Voy para mi Pueblo, entre muchas más. A los 65 años de edad, muere este importante exponente de la música llanera venezolana un 26 de junio del año 2006. Aroma de flores van cruzando los caminos, noche de oscuro destino, tempestad en el palmar. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Tu semilla resplandece con el alba. Rey de la creación, cosechando el bien que es fruto del amor. Queen Procreator, tu semilla ya se esparce desde el alma. King Ya Creator, luz divina que nace del corazón. Es el amor de Joey, Joey yo rey, Joey yo juez, Joey yo es regidor. Joey yo rey, Joey yo juez, Joey yo es regidor. El amor allá es el principio de la sabiduría. El amor allá es aborrecer y rechazar todo mal. Una cosa he mandado allá, Rastafari. Esta yo y yo buscará. Que esté yo en la casa del Todopoderoso todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y morar en lo santo de su templo. Lacia. Una cosa he mandado allá, está yo y yo buscará. Una cosa he demandado allá, está yo y yo buscará. Ampáranos, protégenos, abrázanos, bendícenos. Ampáranos, protégenos, abrázanos, bendícenos. El amor de yo y yo. El amor de yo y yo. Ampáranos de los que quieren silenciar tu canto que florece en la familia. Ay, ay, ay. Protégenos de aquel que busca derrumbar el templo que edifica nuestra fe. Abrázanos hoy con tu luz y protección, estamos al servicio de la vida. Bendícenos, eres fuente de inspiración, la senda inevitable del amor, gran espíritu de amor. Isis. Una fe profunda y una acción sincera nos moviliza. Nosotros, hijos de la madre tierra, Etiopía, África, y del aliento creador del gran espíritu universal, celebramos la victoria del amor en yo y yo, compartiendo la espiritualidad consciente. Paz y más paz para todo ser vivo. Y más allá de la vida, porque todo lo vivo es un solo ser. Damos gracias eternas. Selah. Selah. Selah. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 53 minutos. ¡Ey! Subterráneo Record. El ángel de las prisas. Esto se llama Niños Rebeldes. Arco Iris May. Escucha, yo no soy rebelde, solo que no creo en nadie. Voy con cuatro ojos cuando salgo para la calle. La presión no la perdón. Yo no hablo de dar de plomo, pues no soy malandra. Y corazón de guerrera, mi nombre es Alejandra. De los niños rebeldes de Venezuela, donde todo está madera, está tranquilo y de repente se prende la balacera, ey. Así matan a cualquiera. Aquí nadie se salva de la injusticia, donde abunda la malicia, que crea la justicia si la policía es ficticia, ey. La policía es demasiado ficticia. ¿En quién confías? ¿Cuál es la diferencia entre el malandro y el policía? Si los dos buscan joderte la vida y quitarte prácticamente el plato de comida, y qué vida tan jodida. Niño rebelde le quita el plato de comida. Escucha la historia de la niña rebelde y dime si estoy mintiéndome. Niña rebelde que no piensa en el futuro porque dice que el presente lo único seguro. Se viste con una falda mostrando el culo de su vida, solo se sabe lo más oscuro. Como las brujas, eso de las 12 de la medianoche.